música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pues muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y hoy tenemos otro proyecto con un grupo que se llama Aerosono. Y me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes para que la gente los vaya reconociendo. A ver, empezamos por aquí. Israel Rincón, toco el bajo. Hola, Ciro Mota, y toco la guitarra y la voz principal. Hola, ¿qué tal? Soy Mayel Batano y toco guitarra. Y falta uno, ¿quién lo presenta, por favor? Pues yo, Asbi Raza, que está atorado en el tráfico, que es baterista, que no debe tardar. Es que las lluvias por acá han estado bastante densas. Y bueno, como ya saben, lanzamos siempre nuestro primer track, y este primero se llama Interestelar. Y bueno, regresamos, recuerden que estamos en Música Híbrida, y los dejamos con esto. Yeah. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, acabamos de escuchar este track. Y bueno, me gustaría que me platicaran qué onda con este track de Interestelar. Siempre me hago bolas con este nombre. Entonces, si me pueden platicar rápidamente de qué pex con esto. Sí, esta canción es uno de los primeros temas de la banda que se compuso alrededor de 2008. Y básicamente, pues hace una analogía de una relación sentimental entre un chico y una chica, ¿no? Y bueno, entre dos personas que se aman, ¿no? Pero tiene que ver con la parte del amor como un viaje estelar, como desear a alguien y al verlo volar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente es como la forma en que la banda ataca las canciones o hace las propuestas de las mismas, como con temas que procuran ser muy puntuales y muy concretos, o sea, las estrellas, por ahí un poquito de cosas bélicas, inclusive tenemos por ahí unas canciones, ¿no? Pero básicamente es así la onda. Ahora, pues para ir al principio de la plática, ¿cómo es que se forma Aerosono? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es esa historia detrás? A ver. Además me dicen que no se formó por acá en el distrito. Pues bueno, la historia ciertamente no empezó aquí en el DF, empezó en Iguala Guerrero. Y pues bueno, Siul y Asby se conocen de muchos años, desde la prepa. Ellos tenían una banda al principio, una banda pues de acá, de covers, quisieron hacer algo juntos. Se fueron a estudiar, hicieron su vida y después regresan por circunstancias, regresan a Iguala, se vuelven a ver y pues empiezan a platicar y pues ¿por qué no retomamos la música, no? Y entonces vuelve otra vez la mancuerna, Asby y Siul. Y pues como querían hacer una banda, no un dúo, pues empezaron a buscar otros dos músicos, ¿no? Y primero llegó un guitarro, que ya no está con nosotros, y después llegué yo. Yo llegué al bajo, ¿no? Entonces ya estaba, ya con la llegada del guitarro y con la llegada mía, ya estábamos completos, ¿no? Ya eran las dos guitarras, el bajo y la bataca, ¿no? Y así empezamos a hacer, nosotros cuatro empezamos desde Iguala en un pequeño refugio. Y ahí tocábamos, invitábamos a nuestros amigos, empezó así, ¿no? Con siempre música inédita, siempre una propuesta original y así de repente, pues platicando el asunto dijimos, pues si queremos que algo pase más, pues tenemos que abandonar nuestro rancho. Y bueno, Israel, ¿y tú cómo te integras con ellos? Bueno, yo conozco a Mayel de la maestría en psicoanálisis y pues... O sea, puro buenazo aquí, o sea, no cualquier banda, ¿eh? No cualquier... Puro master para empezar, digo, aquí calidad, ¿no? Calidad antes que cantidad, ¿no? Y pues Mayel me hace una invitación debido a que pues bueno, hay algo ahí en la banda por ahí de las fechas de noviembre del año pasado, que ya no cuentan con un integrante y la alineación se tiene que mover. Mayel se pasa a la guitarra y a mí me invita por mi afamada forma de tocar increíblemente el bajo. Me invitan a participar del proyecto y pues bueno, yo realmente me siento pues como que muy muy afortunado, puesto que ya conocía la música de Aerosono y pues bueno, sí me agrada el proyecto. Me integro de una manera que creo que fue especial, porque la primera noche que ensayamos salió una canción que de hecho esa va a ser una de las que se va a grabar en el próximo EP, y pues eso es así como que pues, qué chido llegar a una banda y luego tener ya una canción propuesta, ¿no? Y que se va a grabar. Blandito. A la tele, a la tele. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y vamos con nuestra siguiente canción que se llama Búnker y les dejamos esto y ahorita regresamos. Recuerden que estamos en el programa de música híbrida. Y bueno, ¿y por qué protegerse del amor con un búnker? A ver, ese amor, ¿hay terror en el amor o no hay amor? O a ver, ¿qué piensa Aerosono de este tema tan delicado y tan popular también? Esa misma pregunta tenía yo cuando llegué. ¿Por qué búnker? ¿Por qué búnker? ¿Por qué búnker? ¿Por qué se llama búnker y a quién va, no? Pero ya después, desenvolviendo el contexto, pues ya como que entendimos otra cosa. Y pues bueno, Siul te va a contar la historia de por qué búnker, ¿no? Básicamente esa canción nació de una forma muy curiosa. En una ocasión, en un ensayo, llegué con una frase y les dije, quiero hacer una frase que diga, hay que hacer un búnker en esta ciudad, porque el búnker era como le llamábamos a nuestro pequeño lugar de ensayo, lo que dice el pequeño refugio Mayel allá en Iguala. Entonces fue un lugar, tiene una situación como emocional importante, porque fue una casa que Asby tiene, los papás de Asby no estaban ocupando, no estaban rentando. Así que teníamos una casa completa para hacer ruido y básicamente fue construir todo alrededor de, acondicionar todo alrededor de la casa para que pudiéramos ensayar, desde acondicionar acústicamente, me refiero, hasta, poner los instrumentos y establecer horarios. O sea, fue hasta como, hasta adentro se hizo. Hasta adentro se hizo. Y la primera tocada de Aerosono realmente, cuando dijimos, bueno, hay que salir al mundo para mostrar eso que estamos haciendo, fue ahí, fue en este lugar que le llamamos el búnker. Entonces, básicamente, esta canción pues habla de una banda que tiene un lugar, un refugio para hacer grandes cosas, ¿no? O sea, grandes cosas pequeñas en el interior de cada uno de nosotros. Y habla básicamente de eso, de una banda que ensaya, de una banda que le escribe al amor, que le escribe a las luchas que tienen el amor y el desamor, ¿no? De Guerrero se habla todo, se habla muchísimo, de su violencia, de su gente, de todos estos problemas que hay socialmente. Pero ustedes son de allá, a ver, cuéntenme qué onda con eso. O sea, ¿es cierto o no es cierto? ¿Ustedes qué visión tienen de este Guerrero que de repente a nosotros nos llega de otra forma? Pues bueno, la imagen que tenemos en la sociedad, pues las noticias y lo que sale, el narcotráfico, pues evidentemente es cierto, ¿no? Hay problemas de esa índole aunado a la política del gobierno calderonista. Eso no es tema de la entrevista, pero sí es cierto, pero no solamente es eso. O sea, sí hay problemas con esa gente que, bueno, se dedica a eso. Pero pues no, obviamente hay otra cara, hay una cara cultural, hay poetas, hay músicos, pues hay gente valiosa. Pues de Guerrero es Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? De Guerrero pues también ha salido mucha gente valiosa también. Aquí ya voy a hablar muy, muy de mí, pero también hay una poeta muy buena que se llama Catalina Pastrana y no es una poeta famosa, digamos, a nivel nacional, pero sí en Guerrero es una persona muy querida y hay gente valiosa, ¿no? Hay gente valiosa ahí, ¿no? Iguala tiene también una cultura, una historia, fue la primera capital del estado de Guerrero, ahí nació la bandera de México y bueno, se menciona igual en el himno nacional, o sea, hay más cosas en Guerrero aparte del narco, ¿no? O sea, ¿Tú qué opinas, Yul? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, igual es curioso porque es como, yo siempre pensaba que en una analogía, igual es como a aquellos pueblos americanos donde se gestan como en la misma, digamos, situación donde no hay mucho que hacer, está de ocioso, te genera pues hacer cosas, ¿no? Entonces la gente en Iguala se vuelve, los chicos se vuelven muy buenos para hacer deporte o para hacer música, hay muchas bandas en Iguala, de hecho también, y se está gestando un movimiento interesante de bandas por allá en diferentes estilos, pero básicamente van como estilos más duros, más fuertes, pero hay buenas bandas por allá. Yo creo que hay muchas cosas positivas. O sea, alguien que visite de primera mano, pues a lo mejor no es muy turístico el lugar, pero realmente es un lugar que tiene un ambiente y una calidez muy particular. Es un lugar extraordinario para crecer y para desarrollarte como chavo. ¿Guerrero es un búnker? Guerrero, pues ahora sí tiene que serlo, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que cada uno tiene su búnker, cada uno de nosotros tiene su búnker particular y del cual pues hace sus trincheras, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida y vamos con el siguiente track que se llama Hoy. Y bueno, no, qué bueno que no tengo la voz grave, porque si no me confundirían con otro tipo ahí que a muchos de nosotros lo detestamos. Y bueno, les dejamos con esto y volvemos en un rato. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, pues acaba de llegar Ashby Raza, batería. Por favor, saluda a nuestro pueblo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen que llegué un poquito tarde. Yo soy Ashby, baterista de Lozano. Muy bien. Aquí hay una regla. Quien llega al último pone las chelas. Chelas. Sí. Cierto. Eso entonces, fue pretexto. Eso fue pretexto. Entonces ya me tocó chela. Claro que sí. Ashby, estábamos viendo y platicando un poco aquí del grupo. Y bueno, esta canción de hoy... ¿qué podría representar para todos ustedes en este momento, precisamente en esta actualidad? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca Aerozono con su proyecto en este momento? Fíjate, curiosamente con hoy, es una canción que viene del primer EP, que es el Aquellos Días, muy nostálgico. En un momento cuando Siul se fue a trabajar a Estados Unidos y regresó, habíamos dejado por ahí una banda que teníamos anteriormente, me enseñó la letra, tenía por ahí la guitarra y con esa canción fue el momento que decidimos, ¿sabes qué? Creo que estamos empezando a hacer otras cosas, ¿no? A ser un poquito más profundos, ¿no? A meternos ya en las letras, así como a manejar las metáforas, ese tipo de cosas. Para mí hoy creo que representa también como Bunker una gran canción y independientemente de que pues habla de un amor, desamor y de una persona que cuando no está con nosotros, pues para mí es una canción muy, muy importante para la banda, ¿no? Entonces de ahí creo que con eso comenzamos a que naciera Aerozono y de aquí estamos ya preparándonos pues hasta ya el tercer EP. Ahora, me gustaría que ya que tocaron el tema del primer disco, hablemos precisamente exclusivamente de ese primer EP. ¿Cómo fue, cómo se originó y qué tantos problemas surgieron para realizar esta producción? Mira, cuando estábamos ya en el proceso de armar canciones y decidimos, como decía Ashby, que estábamos haciendo cosas interesantes, fue cuando ya Mayel platicó, armamos la banda completa, ¿no? Entonces decidimos, bueno, esto ya pasó como otro momento en nuestro interior, en nuestras ganas, en nuestro ímpetu, entonces vamos a hacerlo más en serio, ¿no? Entonces empezamos a armar las canciones y teníamos un set de 10, 11 canciones y estábamos buscando, bueno, hacer mejores demos cada vez. Entonces por ahí Asby, que es muy bueno para el tema de las redes sociales, contactó a La Gusana Ciega. Les mandamos un poco de demos que teníamos muy, muy primitivos. Les gustó el proyecto y pues armó ahí como el tema de poder calendarizar una grabación. Básicamente surgió así. Los problemas que nos enfrentamos fue no nada más la parte de componer los temas, ¿no? Como tal, y afinarlos y hacerlos que sonaran bien, sino todo el tema de financiar la grabación, de inclusive todavía estábamos todos en Iguala, venir al DF para grabar. Fue una experiencia enriquecedora, complicada, dura, la verdad. Por ahí tenemos anécdotas muy, muy, muy divertidas y muy también como de aprendizajes de la vida, que inclusive en una ocasión hicimos una venta de garage porque hace falta armar la mezcla y hace falta otras cosas, ¿no? Entonces fue como el primer hijo de Aerosono que sonaba a algo ya como muy, muy, como muy. Rematamos una guitarra, yo vendí un pedal muy básico que tenía. Bueno, entonces el parto fue doloroso. Bastante, bastante, pero creo que dicen por ahí que lo que no te cuesta trabajo no sabe, ¿no? No tiene un sabor, un valor así tan fuerte. Entonces creo que ese fue el primer gran reto de la banda y la verdad es que quedamos muy satisfechos con lo que logramos. Con respecto a las canciones, ¿quién compone? ¿Quién compone las letras en su gran mayoría o todos componen? ¿Cómo está esa dinámica en el grupo? Pues bueno, propiamente quien creo que menos tendría que hablar, porque yo de recién ingreso, pues llego y componemos una canción. Digo, claro, ¿no? Pero no, las composiciones no me han tocado todavía participar, pero pues bueno, se ve que todo se aporta desde su inspiración, desde su instrumento, desde su propio búnker y trinchera, ¿no? Hay letras que pues la verdad son muy, muy profundas y pues bueno, son las inspiraciones tal cual del vocalista, ¿no? Pero vaya, creo que esta propuesta como tal pues se forma de la identidad de todos, ¿no? Y particularmente también se nutre de la opinión de todos, ¿no? Ahora que llega a este espacio, pues bueno, hay una oportunidad muy, muy chida de ir libremente en esta cátedra de aprendizaje también y de integración, ¿no? Ciertamente creo que estos viajes astrales de alguna u otra manera se contagian, ¿no? Te inspiran, te hacen jalar y dar y proponer más, ¿no? Y pues cierta manera creo que es algo que como banda sería muy bueno para todas las demás bandas, ¿no? Hallar ese rol de identificación que te haga inspirar a hacer una cosa diferente de lo que ya eres, ¿no? Y ser un poco más propositivo hacia algo diferente, ¿no? Pues bueno, no sé, ¿quién más quiere decir algo? Pues bueno, mejor le seguimos al siguiente corte porque ya acá ya producción me está diciendo el tiempo. Pero bueno, vamos con el siguiente track que ya pertenece a su segundo EP, que en lo particular me parece un EP mucho más trabajado y que en lo personal me agrada mucho, y que se llama, este primer track se llama En el Andén. Regresamos, recuerden que estamos en Música Híbrida, que les dejamos esto. Fuego agón. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Aquí la fiesta ya se puso muy buena. Lástima que todavía no traigan las chelas, pero bueno, estamos en espera aún. Y ya mandé por ahí. Y bueno, ahora sí me gustaría que me platicaran un poquito más sobre esta segunda producción. ¿Qué pasa con ella? ¿Desde en qué año surge? El otro, ¿en qué año me habías comentado? 2008. ¿Esta en cuánto surge? ¿Cuándo surge? ¿Y qué problemas también tuvo? ¿Y quiénes son sus productores o quién participa? Sí, mira, este segundo EP ya nace en el 2011. Ya cuando se creó. ¿Mande? Será en 2010. Exacto, 2010, pero sale ya en 2011. Y bueno, nosotros ya estábamos acá en el distrito, ya con un nuevo integrante, que era nuevo guitarro. Y nos pusimos a trabajar en estas canciones. Pues tuvimos contactos con el Six Six Studio, que es de Diego Aguirre, de Tanque. Ya nos habían recomendado porque pues ha grabado otras bandas. La verdad nos dio mucha confianza, porque bueno, estuvimos mayor tiempo, mayor tranquilidad para poder grabar, ir escogiendo las canciones, tener una preproducción. Y y creo que se logró un buen disco, porque también, aparte de que se grabó en un buen estudio, se mandó a masterizar a un estudio en Nueva York. Sí, es lo que estaba viendo en la parte, en la contraportada del disco, todo este trabajo de producción y preproducción que hubo. ¿Qué tan fácil es trabajar con Daniel? ¿Daniel es el de la Gusana Ciega? En el primero, sí. En el primero. ¿Y en este, entonces? ¿Qué tan? Con Diego Aguirre. ¿Qué tan fácil es trabajar con este productor? Pues son personas muy distintas, ¿no? Pero no sé, quizás porque fue nuestro primer bebé y fue con Daniel. La verdad, también me gustó mucho trabajar con Diego, pero con Daniel fue muy padre, la verdad, muy cálido desde el momento que tuve contacto con él, incluso con su ingeniero. Ellos mismos dieron la confianza, pues antes de grabar y de escucharlos, vengan a conocer el estudio. Yo recuerdo que le hablé así, sabes que voy a sacar una cita, voy a conocer el estudio. Nunca me dijeron, oigan, de dónde son, o ni creo que no habían escuchado una sola canción. Y así conocí el estudio y ya posteriormente les hicimos llegar el demo y se les hizo interesante. Entonces desde ahí creo que fue como muy cálido, muy, muy padre grabar con ellos. Digo, también con Diego, pero al final creo que nuestro primer bebé pues fue la mayor experiencia. Yo sé que trabajar en la independencia como grupo es bastante difícil. ¿De qué vive Aerosono en esta cuestión? ¿Vive precisamente de Aerosono? Del aplauso. A ver, explíquenme a qué se dedica cada uno antes de ser Aerosono, o durante Aerosono, o después de Aerosono. ¿Cada quien dice? O, pues sí. Yo soy mercadólogo, y bueno, trabajo en el área de mercadotecnia en una compañía, y bueno. Yo tengo la formación en psicoanálisis, y el último proyecto en el que estuve trabajando como independiente fue en la Torre de Pemex, con los señores que sufrieron el atentado del 30 de enero de este año. Y pues entretenido en ciertas condiciones de la locura también. Y bueno, yo también soy maestro en psicoanálisis, ejerzo la clínica, tengo mi consultorio y doy clases. Bueno, yo soy abogado y estoy en un despacho jurídico, me dedico al litigio, así que si tienen algún problema, con gusto, toda consulta genera honorarios. No, no es cierto, es broma. No, o sea, al final, pues como verán, pues no nos dedicamos a la música, tenemos trabajos de oficina y de eso nos vamos nosotros pues comprando nuestros juguetitos, ¿no? Y de eso nos vamos divirtiendo y nosotros los financiamos y como dices, sí, vivimos del aplauso. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Vamos con el siguiente track. Me vetaron un track, pero bueno, vamos con el otro, que se llama Regrésame a Venus. La verdad sí, porque de hecho no lo había escogido. Me gustó más este de Regrésame a Venus. Y bueno, ya me hablarán de él y regresamos en un rato. We'll be right back. contacto visual. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Hoy estamos, no estamos en un bar, ni estamos en un café, estamos en un búnker, en el búnker Aerosono. Y bueno, nos la estamos pasando muy padre, a pesar de la lluvia, que les digo que a mí en lo personal casi no me agrada. Siento que me destruye todos mis planes, pero bueno, en fin, Tlaloc sabrá por qué lo hace. Por eso ya. Y bueno, me gustaría que ahora platicáramos un poco acerca de las influencias que tiene Aerosono en la música, o bueno, en la literatura, y todas estas cosas que de alguna manera van alimentando precisamente su trabajo musical, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que la influencia que la banda tiene no se limita al área de la música, sino realmente yo creo que un poquito de todos nosotros integralmente está puesto en nuestra música, ¿no? O sea, desde alguna pintura que nos guste, algún artista diferente a lo musical que nos agrade, va en la música, ¿no? Entonces yo creo que sí, en el musical tenemos como influencias seguramente que son por ahí detectadas. ¿A ti en lo personal, por ejemplo? Definitivamente Caifanes es una influencia personal y que yo creo que pues por ahí debo de imprimir en cuanto a las letras, en cuanto a algunas líneas de la guitarra y de riffs. Soda Stereo y sobre todo Gustavo Cerati, más que Soda Stereo. Y otras bandas como Oasis, por ejemplo, es una banda que siempre me gustó. Stone Roses. Stone Roses, que ahorita escuchamos por allá de fondo, también es una banda que me influenció bastante a nivel musical. Y bueno, literatura, pues procuro leer mucho el tema del boom latinoamericano. Entonces, seguramente también por ahí hay algo de eso en las letras. Y también seguramente Chavela Vargas está por ahí, que me gusta mucho. Y otro tipo de cosas que en lo particular pues van construyendo mi forma de atacar una creación, ¿no? ¿Tú, Israel? Wow, no, pues yo sí tengo así como que Tocho Morocho en mis gustos, desde Tool, Perfect Circle, Stain, pasé por la vieja escuela del metal, Motorhead, no sé, Slayer, Iron Maiden, Metallica, Nirvana, Pearl Jam, digo, creo que no me podría encasillar en un solo estilo y de eso pues he nutrido mucho de lo que es mi propio estilo, ¿no? Y que, por ejemplo, la primera canción que se llegó a crear aquí, donde me dieron oportunidad de participar, pues tiene cierta tendencia ochentera acá, muy sabrosona, que realmente me agradó, ¿no? Aunque sean dos notas, pero hacerla pues reconocible, sobre todo por la generación que nos marca, así de la música de los ochentas, como Soda Stereo, hacerla así como que, pues suena chido porque me identifico en ese beat, en esa forma de en ese mood de la música, ¿no? Pues, digo, es chido, digo, música creo que es infinita en el sentido de que uno puede explorar esas emociones en cada región de nuestro país, ¿no? Y desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? No deja de gustarme también la música clásica, digo, el progresivo, lo alternativo, y también la música mexicana, ¿no? Por supuesto, el grandioso maestro José Alfredo Jiménez es maestro, maestro, maestro, maestro, pero bueno. Mayel, pues, antes de que te aburras. Pues bueno, cuando yo... Timbiriche. Sí, me gusta Timbiriche también, Belinda, ¿no? Todo eso. OB7. Mira, cuando empecé a tocar y yo solo tocaba guitarra acústica y mi papá me enseñó, tengo por ahí el legado de Facundo Cabral, Alberto Cortés, ¿no? Me gusta Silvio Rodríguez también. Y en un principio yo escuchaba solamente Caifanes, Soda Stereo y Los Héroes del Silencio. Y mis oídos no se prestaban para otra cosa, ¿no? Pero ya entré a la banda y me civilicé y ahora estoy escucho de mucha más música. Y bueno, ahorita una banda que disfruto mucho es Franz Ferdinand, por ejemplo. En su momento me gustó mucho. Me gusta mucho Travis, ¿no? Y esas cosas. ¿Y tú, Ashby? Yo casi igual que Siul, desde luego Caifanes, Gustavo Cerati, Soda, el Britpop de los 80s, 90s, no sé, The Smiths, por ejemplo, escucho The Cure, Joy Division, y actualmente estoy escuchando una banda que se llama Wild Nothing. Tiene ahí como que por momentos también de Soda, hay una canción que hasta parece que estoy escuchando a The Smashing Pumpkins también. Y es la banda que estoy escuchando. Kings of Leon, ahorita, bueno, que ahorita la acaba de poner por momentos, pero digo, es un gusto, pero no quizás sea una influencia, ¿no? Como para estar componiendo igual. Y bueno, tratamos de ir tomando así, ¿no? De lo que escuchamos. Creo que tenemos un lema en la banda, ¿no? Que tocamos lo que la canción necesita. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y les dejamos con esta canción, se llama Sin Retorno. Así que va este track y regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, precisamente comentando con las influencias, también me surge otra pregunta para que, pues, de ser posible me la puedan responder. ¿Cómo ven la escena del rock en México en estos momentos? ¿Quién me quiere contestar? Bueno, la escena en estos tiempos de decadencia, yo los pondría, se ve muy ofuscada por las condiciones en las que se desarrolla el ámbito musical. Es decir, hoy en día ser músico es algo muy complejo, muy difícil de sostener. Casi son ciertos los privilegiados que pueden tener acceso a comprarse una buena guitarra. No deja de haber como que inspiración, no deja de haber motivos o razones culturales para poder explotar en el arte. Pero ser músico en México es algo complejo, ¿no? En el sentido de que no tendrías éxito, por ejemplo, si no eres músico de Luis Miguel o de Yuri o de... no sé. Si no tienes una buena grabación, por ejemplo, ¿no? Hay mucha música independiente que es excelente, maravillosa, y que, pues bueno, han sido esfuerzos monumentales de los músicos que han logrado tener un disco de buena calidad, que difícilmente se pueden colocar en la radio, de no ser por cosas que comercialmente tienen que favorecerse de otras formas, es decir, pues la payola, así concretamente, ¿no? Sí. Y habiendo bandas, muy buenas bandas que se presentan en espacios públicos ofreciendo su disco en 50 pesitos, 100 pesitos, ¿no? Yo creo que es muy deprimente para los músicos tratar de conseguir o seguir este sueño, ¿no? Pero pues quien se empapa en esta onda de la música, quien ama la música, pues eso a veces viene sobrando, ¿no? Y uno lo hace pues con amor, con entrega, con garantía de que pues se va a dar todo en el escenario, ¿no? Es difícil, creo, el panorama, pero pues bueno, abriéndose espacios, tocando puertas, abriendo escenarios, buscando oportunidades, es como se puede lograr conquistar, pues, lo que se puede hacer pues, un público, fan, bueno, no fans, sino gente que atrape también la idea que tratas de dar cuando transmites tu música, ¿no? Ahora, pues ya prácticamente el programa ha terminado. La verdad, estoy muy agradecido de haber estado con todos ustedes, que me hayan permitido entrar acá al búnker de Ozono. Y gracias, gracias. Y nada más, ¿dónde la gente, dónde el público que nos escucha, el pueblo que nos escucha, dónde los puede contactar? ¿Algún correo? No sé. Facebook.com/Ozono, también en Twitter también tenemos ahí Aerozono, así con S, no con Z, porque lo ponen con Z. Y bueno, MySpace, bueno, que ya casi el MySpace ya no lo utilizamos, más bien con Facebook. Donde el SoundCloud es importante. SoundCloud, SoundCloud.com/Aerozono. Ahí están las canciones de los 12 EPs descargables, exactamente. Así es. Sí, que eso es lo que debería de pasar, o sea, distribuirse la música de una manera gratuita sin tanta rollo, ¿no? A lo mejor me meto mucho en la condición política de todo esto, pero es que el arte para eso es, para difundir. El arte no es de cuatro paredes ni de un disco, el arte es de quien realmente lo quiera poseer, ¿no? Y si nos quieren escuchar, pues la propuesta es Aerozono. Bueno, pues nosotros nos vamos. Agradezco mucho de nuevo a todos ustedes que nos hayan permitido hacer esta entrevista. Pero bueno, estamos haciendo este trabajo con mucho gusto, porque realmente encontrar bandas independientes, bandas que estén haciendo algo y sobre todo bandas que sean jóvenes, creo que eso es lo que para mí en este programa vale la pena, ¿no? Demostrar que se está haciendo algo y que no solamente el mainstream, las cadenas comerciales o las grandes empresas tienen lo mejor. Pues bueno, pueblo, esto fue Música Híbrida y les dejamos con Bajo Perfil de Aerozono y nos vemos la siguiente semana. Bye, hasta luego. Venga.